mi país. Estoy enamorado de este lugar. Estoy enamorado de estar aquí. Creo que por aquí me voy a quedar. Y por aquí me voy a quedar. Estoy enamorado de mi país. Enamorado. Estoy enamorado de este lugar. Estoy enamorado de estar aquí. Creo que por aquí me voy a quedar. Su gente, los brazos abiertos, y hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Allí se encuentra la alegría. Óyelo bien. Allí la pena es compartida. Quisqueya, donde yo he nacido, comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos. Allí todos somos hermanos. ¡Claro que sí! Porque este pobre te da abrigo y mucho cariño. Allí vendrías tú conmigo para gozar. Entre la gente hay muchas ganas. Estoy enamorado de estar aquí, sí. Creo que por aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra. ¡Quisqueya! ¡Quisqueya!